Tú haces que todo mi cuerpo se erice. Papi, es que tú estás irresistible. Es mejor que tú lo analices. Que te quedes conmigo y no te quites. Tú haces que todo mi cuerpo se erice. Papi, es que tú estás irresistible. Es mejor que tú lo analices. Que te quedes conmigo y no te quites. No te quites, sigue dale, que esta noche todo vale. Así que ponte a perrear. No te quites, sigue dale, que esta noche todo vale. Y ponte a analizar. El CD May, que te ponen a vacilar. Afíncate, para que ella siga motivando. No dudes que tú estás bueno de verdad. Échate pa' acá, deja el guille ya. Si te dejas, yo te cojo, en la pista te despojo. Te pongo a vacilar. Escucha el coro, lo que dices, lo que siento ahora mismo. No fantasmes más. Tú haces que todo mi cuerpo se erice. Papi, es que tú estás irresistible. Es mejor que tú lo analices. Que te quedes conmigo y no te quites. Tú haces que todo mi cuerpo se erice. Papi, es que tú estás irresistible. Es mejor que tú lo analices. Que te quedes conmigo y no te quites. No quiero verte, quiero tenerte y convencerte. Que la chica que tú buscas aquí está presente. Pues vente chico, no esperes tanto. Que esta noche vamos a pasar un buen rato. Tú y yo, en la disco bailando. Tú y yo, bebiendo y fumando. Como locos activados. Tú eres el causante de que mis sentidos hayan flaqueado. Irresistible. Es mejor que tú lo analices. Que te quedes conmigo y no te quites. Reggaetón, reggaetón, reggaetón.